Bienvenidos mis amigos a La Clave del Juego por lahoramagallanera.blogspot.com. Hoy victoria de los Navegantes del Magallanes, 10 carreras por 5 ante los Tigres de Aragua. El partido se decidió temprano en el mismo primer inning. El equipo del Magallanes aprovechó el descontrol del lanzador David Bromberg y con un out en la pizarra y las bases llenas, Carlos Maldonado conectó un gran slam que puso el marcador 4 carreras por 0. Una ventaja lo suficientemente buena para un zurdo el recorrido y la experiencia de Gustavo Chacín, quien pudo ir poco a poco llevando el juego de pelota para tirar 5 innings y anotarse su primera victoria de la campaña. Hoy el poder volvió a ser protagonista en el equipo de los Navegantes del Magallanes. No solamente fue el cuadrangular de Carlos Maldonado, sino que también se hicieron presentes Mario Lizón con su primer jonrón de la campaña, productor de 2 carreras, y Chris Nowak, quien también sacó la bola para traer 2 más. Eliezer Alfonso sigue caliente y produjo también un par de anotaciones para el equipo de los Navegantes, que de esta manera, combinando con la derrota de los Bravos en la isla de Margarita, ocupan el segundo lugar en solitario en la tabla de clasificación de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. A destacar el debut del zurdo Alexander Burkhardt, no pudo, solamente un out pudo hacer este zurdo, que fue traído en el noveno inning por el almirante García con una ventaja de hasta 9 carreras. Permitió 4 anotaciones para que el juego terminara finalmente 10 carreras por 5. Repetimos, victoria para los Navegantes del Magallanes, 5 entradas extraordinarias para el zurdo Gustavo Chacín. Mañana, otro duelo en el Parque Universitario entre los eternos rivales de nuestro béisbol. Eric Jones será el lanzador por los Navegantes del Magallanes.